una actividad que, bueno, la iniciativa se da en el marco de una materia que es Prácticas Profesionalizantes 3 de la Tecnicatura Superior en Economía Social, que se dicta en el CEN 40, y en el marco de una serie de prácticas que realizan los estudiantes, en el que venimos trabajando como el vínculo entre mujeres y economía social, ellas tuvieron que entrevistar a distintas mujeres de distintas experiencias locales de economía social. Uh-huh. Y después de hacer esas entrevistas, bueno, fue tanto lo potente, ¿no?, de lo que salían de esas entrevistas, surgió la idea de dar a conocer esas experiencias desde las voces de las propias mujeres que integran estas experiencias. Ah, mirá qué lindo. La verdad que sí. Y bueno, se nos ocurrió hacerlo en articulación con otra institución que también trabaja mucho lo que es la difusión del cooperativismo y la economía social en la comunidad, que es la Comisión de Asociados del Banco Credicop, y ahí surgió la idea de trabajar articuladamente y que estas dos instituciones puedan encarar esto que nosotros titulamos el primer encuentro de mujeres y economía social. Qué bonito que va a estar esto. La verdad, qué lindo. Te interrumpo para preguntarte. A ver, esto de verle los rostros, ¿no?, de conocerlas, de estar ahí en el lugar, pero para la gente que no está escuchando la radio, viste, que no ve rostros, sino qué oficios, cuando hablamos de la mujer y economía social, ¿de qué oficios estamos hablando, más o menos? Bueno, está re bueno, porque vos recién mencionabas las organizaciones que van a participar, y efectivamente hay una diversidad de rubros y de oficios que se van a mostrar este viernes en esta charla, porque tenemos una cooperativa de recicladores que aparte trabaja en conjunto con una cooperativa de trabajo que con el material que reciclan hacen bolsas. Uh-huh. Vamos a estar hablando de una cooperativa de construcción como es Tutelcán, donde participan un montón de mujeres en un rubro que históricamente se ha pensado para el varón. Claro. Y donde las mujeres tienen que ir ganándose, ¿no?, sus lugares y sus respetos dentro de ese espacio que es el de la construcción. Uh-huh. Va a estar participando una cooperativa que se vincula a lo que es el software libre y la informática y la programación. Uh-huh. Cuya presidenta es una mujer. Bien. Otro rubro históricamente pensado y donde ha tenido mayor participación los varones. Después va a estar participando una cooperativa de vivienda, uh-huh, como Escopteva, sí, donde también ahí hay análisis interesantes que va a compartir la compañera Magdalena sobre quiénes son las que terminan, sobre todo asociándose a la cooperativa y por qué, qué implica para las mujeres poder tener una vivienda propia, ¿no?, y por ahí emanciparse, ¿no?, de ciertas situaciones que son dolorosas. Y por último va a estar participando una organización, no es una cooperativa, es la única que no es una cooperativa, pero que sí internamente se organiza de un modo solidario y cooperativo, que es Alimenta, que uh-huh, es una comunidad de consumo. Sí. Y es, ¿no?, son estas cinco diversidades de claro, rubros, claro, que no es que se están desarrollando en otras partes del país, sino que las tenemos acá, en nuestra uh-huh comarca. Y bueno, lo interesante para nosotras es que estas experiencias puedan ser contadas, perdón, desde las voces de las propias mujeres que las integran y que las vienen impulsando, y que puedan compartirnos, bueno, cuál es el papel, cuál es el rol de ellas como mujeres dentro de esas experiencias, que cada experiencia al ser distintas, ¿no?, al trabajar en rubros distintos y a desarrollarse en rubros distintos, presenta ciertas particularidades específicas, ¿no?, que las diferencia o que las tocas y las asemejan. Bueno, y un poquito la idea de estas charlas es esa, poder que las propias mujeres puedan compartir, contar sobre las organizaciones de las que forman parte. Claro, claro. Y contar el rol de esas dentro de estas experiencias y el papel de la mujer en la economía social. Claro, porque hay dos cosas muy importantes acá. Uno, la mujer como actora, como productora, actora, ¿no? Fundamental. Pero además, asociada, y esta es la cosa que enriquece todo esto, ¿no? Vos mencionaste algunas de las actoras y actores que van a estar allí, y algunos colectivos, pero digamos que hay otros colectivos más chiquitos también, y no tan organizados a veces, que funcionan en la economía social, ¿no? Claro, bueno, eso siempre es algo que nosotros planteamos y tratamos de dar a conocer que en el mundo de la economía social hay un abanico muy amplio de experiencias que no todas adquieren o se organizan bajo una forma jurídica y legal, claro. Como puede ser una cooperativa, una mutual, pero que sin embargo para su organización interna, para sus vínculos con la comunidad, llevan adelante los principios de lo que puede ser el cooperativismo y la economía social. Por ejemplo, estoy pensando, justo mira, teniendo esta entrevista en la escuela donde trabajo, acá en el barrio San Martín, y el barrio, acá en este barrio hay una red, que es la red del barrio San Martín, el barrio Jardín, donde participan un montón de instituciones. Uh-huh. Esa construcción de esa red forma parte de una forma de economía social, y no hay ninguna forma jurídica que la defina o en la que se puedan inscribir. Sin embargo, es una experiencia de la economía social y de la economía popular. Uh-huh. Y un poco es lo que nosotros siempre tratamos de mostrar. Hay un montón de experiencias que se están dando en la comarca y que forman campo, que forman parte de este campo, ¿no? Uh-huh. En el que encontramos un montón de diversidad. Como vos decías recién, Pato, hay experiencias por ahí más pequeñas, hay experiencias más grandes, pero lo importante por ahí más allá de lo grande o lo pequeño es la sostenibilidad en el tiempo de estas experiencias. Y claro, para eso es importante la articulación, el trabajo en red, poder potenciarse, ¿no? Trabajar articuladamente una experiencia con otra experiencia. Uh-huh. Y sobre todo, darse a conocer, que es un poco también el objetivo de esta de este primer encuentro. Claro, y poder... lo interesante también, ¿sabés qué me parece, no? Que haya una tecnicatura, como la que tenemos acá en Viedma, que no existe en todos lados, que potencie justamente... y visibilice estas organizaciones. Estoy pensando en ese programa tan lindo que hacen los días lunes, ¿no? Que sí, los días lunes por la tarde. Qué importante, ¿no? Digo, todo ayuda, le digo, para que se vea y para que se visibilice la experiencia de la mujer en la economía social, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, de hecho, justo este año, en el tercer año, son todas mujeres las estudiantes. Ah, mirá vos. Que bueno, fue como algo medio armónico lo que se dio, ¿no? De pensar este encuentro. Uh-huh. En realidad partió, yo te contaba recién que las estudiantes hicieron entrevistas a distintas mujeres referentes a la economía social, pero antes de eso trabajamos sobre un seminario temático pensando este vínculo de mujeres y economía social y viendo que muchas veces las problemáticas que encontramos en el mundo laboral tradicional o convencional o capitalista, por decirlo de algún modo, uh-huh, se reproducen también dentro de las organizaciones de la economía social. Es decir, que la economía social no está exenta de las problemáticas que encontramos mujeres de distintos modos, desde la violencia verbal, uh-huh, desde no poder acceder a cargos directivos o a puestos que tengan mayor decisión, un montón de cuestiones. Pero uh-huh, lo que sí consideramos es que la economía social nos brinda más herramientas para poder luchar contra eso y transformarlo y construir una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa, y donde las mujeres muchas veces logran poder desarrollarse, ¿no? Logran poder desarrollarse, emanciparse. Qué lindo. Y bueno, la verdad, bueno, muy lindo. Malena, a ver, invitamos misma para el día viernes, a ver. Dale. Bueno, les invitamos este viernes 27 de septiembre a las 19 horas en el Centro Municipal de Cultura, en la Sala Biagetti, al primer encuentro Mujeres y Economía Social, con la idea de que se escuchen las voces de las mujeres en la economía social. Van a estar participando compañeras de Cotrambi, de Tutelcán, de Besof, de Copteva y de Alimenta. Y este primer encuentro está organizado por la Tecnicatura en Economía Social del CEN 40 y por la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Es una actividad abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y igualmente se van a estar dando certificados para los que vengan y participen.